Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Comenzamos una nueva semana al pie del cañón, ofreciéndote lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Esta semana nos quedamos sonando con sonidos metaleros y comenzamos con Coma, no la banda, sino el primer single adelanto de la banda Meridian Zero. Después de 13 años sin publicar ningún tema oficial, han vuelto en este calamitoso 2020. Coma forma parte de una historia contada en el EP conceptual A New Beginning, donde nos adentramos en la vida de nuestro protagonista que se pasa, de estar en lo más alto a verse debatiendo entre la vida y la muerte. El EP está compuesto por 5 temas. Esto es Coma, este es el adelanto de Meridian Zero. We'll be right back. Continuamos en las Islas Canarias, en la isla de Tenerife. Nuevo adelanto de la banda Aira, que se presenta ya oficialmente, o al menos su disco. Ya se presentaron hace algún tiempo en otros dos adelantos. Uno adelanto del disco, una versión, y esta la segunda, el segundo tema, que además es, no deja de ser, no, perdón, es el tercer tema del disco, pero es el segundo single adelanto del disco. Por cierto, disco será lanzado de forma física en formato digipack, aunque también estará disponible en formato digital. Ya puedes hacer el pre-order, incluyendo una copia digital del disco y el envío en forma física, con algunos regalos a partir del día 29. Su adelanto en formato música dentro de mucho más que rock and roll. Decimos lo de música porque sabes que también estás invitado a nuestra parte televisiva. War from Dust. Esto es Aira. We'll be right back. Aprovechamos para saludar a nuestros nuevos compañeros radiofónicos, cdmusicradio.com, emisora en la que mucho más que rock and roll comienza a emitirse. También saludamos, ya que estamos en ellos, también a Salto Mata Radio, a Radio Pimienta y a Radio Insular de Lanzarote, la emisora matriz desde donde comienza la emisión de mucho más que rock and roll. A todos ellos saludar efusivamente y por supuesto a esta nueva emisora en streaming que nos acoge dentro de su parrilla musical como el cdmusicradio.com. ¿Nos vamos o nos quedamos? Nos quedamos en la isla de Tenerife. Anteludium, así se llama este nuevo EP, el primer EP, con el que debutan la banda Sinfia. Ya lo hemos tenido en alguna ocasión en mucho más que rock and roll. Vuelven ahora con otro de sus temas que lleva como título. Pues, ¿qué título lleva? Son tantos los que tengo por aquí que al final me lío entre uno y otro. Venga, yo lo lanzo y luego lo presentamos, ¿te parece? We'll be right back. Night is Coming, así se llama el título de este nuevo adelanto. Aunque bueno, más que adelanto, adelantar o decir o comunicar que Sinfia acaba de subir al completo su EP a su canal de YouTube. Así que si quieres hacer una preescucha antes de hacerte con una copia física de su disco, ahí lo tienes enterito, enterito en su canal de YouTube. Damos un salto entre las islas, nos vamos ahora hacia la isla de Gran Canaria. Ahí tenemos a Maremotus, una banda que hace algunos programas sonaba y la veíamos en esta ocasión. Sí, la veíamos en nuestro apartado televisivo en el videoclip que hacían como presentación de este primer disco de la banda de Gran Canaria, Maremotus. We'll be right back. El 28 de julio del pasado año 2019 se cumplieron 30 años del fallecimiento de Alex, batería de Demian, lo que supuso la desaparición definitiva del grupo. 30 años después, Frank Alonso y Randy, fundadores de Demian, junto al vocalista Iván Cabrera, se unen para dar luz a temas más actuales y compuestos y arreglados por ellos. Este tema, el que vamos a escuchar, Fin de Trayecto, es uno de varios que se quedaron en el camino y que no vieron la luz adecuadamente. Según cuentan dentro de su canal de YouTube, del cual te invitamos desde aquí mismo a visitarlo, Demian END, que viene siendo también a la inversa de ND, esa mezcla de esa composición de palabras para definir el fin de una banda como la que fue Demian. Pues como decíamos, la intención es ir subiendo a la red cada uno de ellos poco a poco, hasta pues supongo que completar todos esos temas que tienen grabados y que se quedaron ahí en el tintero hace muchísimo tiempo. Recordando una banda como fue Demian en la actualidad, en esos arreglos realizados por la propia banda, y donde encontramos a los fundadores Frank Alonso y Randy junto al vocalista Iván Cabrera.

es el título del disco que acabamos de escuchar. Pues sí, por eso, pues que a veces nos gusta retroceder en el tiempo, a veces un montón de años, otros menos, como es el caso de Saratoga. Nemesis fue el disco editado en el año 2012 y hoy nos apetecía escuchar Hasta el día más oscuro. Levanto mis manos hacia el sol, intento encontrar un corazón que llene el vacío de la soledad que llevo dentro. Limpié mis pecados en el mar, dejé tu promesa de cambiar. No quiero olvidar mis sueños y seguir sintiendo miedo. No quiero volver a perder la esperanza de volverte a ver. Mira. Hacia adelante, hacia detrás, ahora nos quedamos en el año actual, 2020, adelanto, primer adelanto que supuso para Aria Ignis, que ya tienen su nuevo trabajo discográfico en la calle, pendiente de quedaros con una copia. Bueno, desde Toledo hasta Canarias, donde se emite mucho más que rock and roll, hasta el mundo mundial a través de nuestros diferentes medios radiofónicos, sonando Aria y Kidneys. Pues casi sin querer o queriendo hemos dejado lo más trayero para el final de esta emisión. Nos quedan pues unos 12 minutos, no sé si lo completaremos, pero si no lo completamos le meteremos ahí otro temita para completar esta hora de programa y mucho más que rock and roll. Monstruo Interior es el adelanto del segundo trabajo que verá la luz el próximo 6 de noviembre. Hablamos de Fuck Division. A veces no es tan fácil el preparar el programa y coincidir que te dé justamente la hora de programa en los temas que pones. Pero bueno, hoy casi lo vamos a conseguir. Vamos a ir cerrando mucho más que rock and roll. Nos vamos hacia Portugal. Ahí tenemos a Monxade Eventide, así se llama su nuevo su vídeo oficial. El pasado 6 de octubre lo subían a YouTube. Y pertenece a Soon Destroyed, que es el disco editado por Art Gates Records. Con ellos nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Now